A ver, en Argentina, bueno, alguien dijo alguna vez que me parece que fue espérate que me estoy acordando, Lito Vitale, músico, hizo un tema titulado Al final somos todos una manga de Thanos. Pero hay que tener en cuenta que entre los Thanos también hay como diferentes posibilidades de Thanidad. En Argentina hay un padrón que supera los 800.000 electores, que representan más del 50% del total de la circunscripción América Meridional. La forma de gobierno de Italia es república parlamentaria, compuesta por el presidente del Consejo de Ministros, que en este momento es Giorgia Meloni, y los ministros que integran el Consejo. Como en Argentina, el Parlamento Nacional tiene una estructura bicameral formado por la Cámara de Diputados y de Senadores. La diferencia es que las personas de nacionalidad italiana, pero con residencia en los diferentes continentes, votan a sus representantes, candidatos a diputados y senadores de las regiones que habitan, es decir, son legisladores por el exterior. Hay muchos descendientes de ciudadanos y ciudadanas italianas que buscan sus ancestros, algunos con el fin de obtener la ciudadanía, simplemente para recuperar esa parte de la historia familiar, y otros porque sus hijos e hijas desean probar suerte en Italia o algún otro país de la comunidad europea que integra el Schengen. Me interesa repasar esto porque muchas, pero muchas familias en este momento están con trámites de ciudadanías, algunas con España, que abrió su posibilidad a dos generaciones, y la mayoría con Italia. Fabio Porta es sociólogo y político, nació en Italia, reside en Brasil, ahora está en Roma y fue elegido diputado por Sudamérica por el Partido Democrático. Es además presidente del grupo parlamentario Amistad Italia-Brasil, de la Unión Interparlamentaria y del Intergrupo Expo 2030. Queremos pedirle a Fabio que nos explique cuáles son las posturas sobre la posible ampliación del otorgamiento de ciudadanías italianas. Fabio, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí en Roma. Un saludo a todos, un grande abrazo. ¿Cómo se te mezclan los idiomas a vos, eh? Ah, es la cosa más. Mejor. Mi familia estamos acostumbrados. Sí. Mi esposa es brasileña, yo soy italiano. Mi hija está con enamorado cordobés a 2 años. Y entre ellos hablan inglés. Claro, La claro, otra está claro. con un nuevo holandés. O Sí, sea, sí, sí. experimentamos en nuestra familia la multiculturalidad. Y Este es bueno de la historia. esto que decís tiene que ver con la globalización, que tiene muchos aspectos negativos, pero por ahí aparece un cierto borrón de fronteras con los idiomas que a mí personalmente me resulta sumamente interesante, no sé a vos. Sí, en final de cuentas somos lengua latina, ¿no? Claro. Yo nací en Italia, desde chiquito hablaba dialecto siciliano Sí, porque sí. nací en un pequeño vilarejo de Sicilia. Fui a trabajar en Brasil, Ah. me torné diputado por América del Sur, Ajá. claramente con una grande frecuentación Claro. de Argentina, principalmente Uruguay y Venezuela. Y yo sé que mi castellano no es perfecto, que cuando a veces me pasa de hablar portugués con alguna cosa Sí. de español, Sí. ma para mí esto no es un problema, por lo contrario, porque creo mucho en esta multiculturalidad, en Ah, este bien. encuentro de cultura, y Bien. como digo, tener 2 lenguas, 3 lenguas, 2 ciudadanía Sí. es algo que acrecenta, no es algo que disminuye. Entonces, por eso estoy No me importo de mi error Sí, de ok. idioma. Ahora, esto tiene que ver también con tu postura política, ¿no? En general, para casi todas las cuestiones, porque debe haber alguna postura política que se resiste al cambio de idioma, que se resiste a que haya más italianos en el estero y que después vayan a Italia a probar suerte, que se resiste a todas esas cosas. Me da la impresión que estás parado en la vereda de enfrente. Sí, no, no, no, exactamente el tema es político. Sí. Yo siempre defendí, por ejemplo, la importancia de la ciudadanía ius sanguinis de los italianos que viven en el mundo y a lo mismo tiempo siempre defendí la importancia que Italia reconozca la ciudadanía de los extranjeros que viven en Italia. Y muchas veces partidario del otro lado del Parlamento decía, no, nosotros estamos con los italianos, ma contra los africanos, Sí, contra... sí. Y yo siempre dije, no, Italia en este momento necesita de todos, necesita de sus hijos que fueron para otros países, Sí. que podrían regresar, tenemos que facilitar con la ciudadanía este regreso. También tenemos que involucrar nuevos italianos que llegaron de otros continentes. Y las dos cosas no son contradicción. Claro, ¿Qué claro. pasa hoy, Quique? Pasa que este gobierno hace claramente un discurso político, Sí. que es un gobierno de derecha, tiene un buen nivel de xenofobia, prácticamente está contrastando tanto los extranjeros en Italia, Sí. pero también los italianos que viven fuera de Italia, que está Ahora, colocando muchas Fabio, dificultades. discúlpame, pero parece Bueno. una contradicción flagrante. No es que de este lado no las tengamos, también tenemos nuestras contradicciones, pero parece una contradicción flagrante el discurso de que hace falta gente en Italia, que está lleno de viejos, que hay pueblos deshabitados, que los pibes se fueron, que cada vez se tiene menos cantidad de hijos, y esto acompañado de un rechazo a que vengan otros habitantes a habitar Italia. Digamos, es una contradicción. Es una contradicción, es un paradoxo, es Eso, él paradoja, sí. diría, es una esquizofrenia, porque de un Sí. lado rechazamos este personas, Sí. del otro lado, todo el día, si tú compras un diario, un jornal en Italia, ve que la realidad de que falta mano de obra, Ah. faltan enfermeros, está faltando médico, Claro. la universidad tiene problemas porque no tiene número suficiente y las escuelas italianas están continuando de pie porque hay alumnos que vienen de fuera de Italia. Entonces es un discurso realmente esquizofrénico, es una Claro. propaganda política contra la invasión extranjera que involucra también lo italiano de Argentina, de Sí. Brasil, ¿Y cuál? y al mismo tiempo una necesidad que tenemos que enfrentar de alguna Claro, manera. Fabio. ¿Y cuál sería un agregado para ablandar, digo yo, ablandar esa frontera que existe y que todavía existe también acá? Tengo noción de que hay gente que intenta pedir un turno en el consulado para empezar los trámites y resulta ser que no logra ni siquiera llegar al turno. Entonces digo, otra contradicción que aparece, ¿no? Hablaste de ius sanguinis y después me parece que ahora estamos en otro estadio con ganas de lograr otras cosas, ¿sí? Sí, en Italia se habla de ius sanguinis con relación all'italiano che vive fuori d'Italia e Sì. ora de ius scholae, che è una maniera di involucrare gli extranjeros che già stanno vivendo in Italia, Ah. studiando in Italia e che al momento non tiene la possibilità di cittadinanza Claro, italiana. claro. Como por ejemplo los italianos que fueran para Argentina se tornaron argentinos porque Claro. el país Argentina, como el país Australia o Brasil, Sí. involucró dentro la ciudadanía. Claro. Italia no permite eso, a lo mismo tiempo no facilita la ciudadanía porque los consulados dificultan en alguna manera, o dificultan porque hay falta de recursos, hay Ajá. falta, o dificultan porque hay también Sí. una voluntad política no exactamente favorable. Sí. Para evitar eso, podemos hacer alguna cosa. Yo, por ejemplo, a capo de apresentar una nueva propuesta de ley que es muy inteligente porque quiere favorecer la llegada en Italia de personas que no tienen ciudadanía italiana, son millones, pero tienen un vínculo de sangre, de familia, de cultura, de lengua con la Italia. È una ley que va a ofrecer un visto especial de 5 años para aquellas personas que de Argentina o de Venezuela, por ejemplo, que en este momento hay muchos que vienen también a Italia, quiere trabajar, estudiar o pasar un tiempo en Italia de largo, de más de 3 meses, que es el periodo del visto turístico. Es una manera de facilitar. È una delle herramientas che nosotros tenemos. È chiaro che la herramienta principale sarebbe favorecer un poco más il trámite de la ciudadanía en los consulados. Ma questo è un problema, qui non è solamente una falta di plata, è una falta di volontà politica. Todos los Comprendo. gobiernos no están a favor de Comprendo. este grande número de nuevos Y ciudadanos. esto que estás proponiendo de alguna manera también involucraría a una persona que quiere ir a estudiar una carrera a Italia, que tenga un permiso determinado en determinado tiempo y después, una vez recibido en esa carrera, pueda acceder a la ciudadanía. ¿En esto estás pensando? Exactamente, exactamente, exactamente esta es la idea, porque muchas veces la crítica, el problema es, los italianos del exterior piden la ciudadanía, pero después van para España, para Estados Unidos. En este caso, nosotros queremos, en una manera paralela a la ciudadanía, ayudar, facilitar las personas que si realmente quieren vivir en Italia, estudiar o trabajar, claramente dentro de estos 5 años de visto especial, puede también sacar la propia ciudadanía directamente en el comune, en la ciudad italiana donde va a vivir. Parece lógica la propuesta, no parece contradecir de ninguna manera la necesidad que tiene Italia de tener gente nueva, gente que vaya a habitar pueblos inclusive que están totalmente deshabitados. Bueno, esto parece ser que va de la mano con esta observación, ¿no? Sí, va exactamente en esta dirección porque, repito, el problema de la recesión demográfica o el invierno demográfico italiano actualmente es el principal problema social y económico de Italia. Italia en este momento tiene, todos los demógrafos, los estadísticos dicen, 30 años de vida como población. Después nosotros no vamos a conseguir pagar las pensiones, no vamos a conseguir mantener lo estado social, no vamos a mantener hospitales, escuelas, justamente, y fuera de la competitividad. Un país en el mundo para ser competitivo tiene que tener no puede ser un país de viejos, con todo el respeto a los Por nuestros supuesto. viejos, claramente, ma en la Italia, lamentablemente, en relación también a los otros países, yo fui a visitar a mis hijas que está trabajando ahora en Alemania. Un país como Alemania, por ejemplo, hay muchos jóvenes, hay políticas fuertes que en estos 20 años favorecieron la natalidad. Italia no hizo nada de eso, entonces no, una salida tenemos que encontrar. No, yo creo que tenemos la oportunidad, la suerte de tener este pueblo fuera de Italia, ¿por qué no favorecer estas personas? Ahora, Esta es la mía idea. esto que no ha hecho Italia, ¿tiene correlato con que se trate de un gobierno de derecha? Ahora, yo quiero decir, claramente este es un problema que tuvimos con los otros gobiernos también, pero por increíble que parece, este gobierno de derecha está peorando la situación en el sentido que es más rígido, menos abierto a tratar este tema. Entonces, en alguna manera, este gobierno no ayuda a encontrar salidas. El otro día, el ministro de Exterior, que se llama Tajani, habló abiertamente contra la ciudadanía de los italianos que viven en Sudamérica. Habló directamente de esto, diciendo una cosa, de un lado quiere la ciudadanía para los extranjeros, cosa muy extraña porque su gobierno no quiere a partir de la primera ministra Meloni. Pero de otro lado dice, ¿por qué estas personas tienen más derechos de los italianos de América Latina que no habla italiano, que quiere pasaporte solo para hacer otras cosas? Es una contradicción, porque Correcto, repito, nosotros tenemos la necesidad de involucrar todos y de favorecer claramente a aquellos que con voluntad, sinceridad, quieren trabajar o estudiar en nuestro país. Me parece una postura errada esta del ministro y del gobierno italiano actual. Fabio Porta, ¿algo más desde Roma donde estás ahora, digamos, abonando sobre este tema que venimos peloteando? No, el tema es uno de los temas más discutidos en este verano italiano. La Olimpiada también ayudó. ¿Por qué? Porque nello sport, eso quiero finalizar con eso, es muy claro cómo la nazionale italiana de calcio, de voleibol, sono il frutto di che? De italianos que nacieron en Italia, pero también de italianos que nacieron en Ah, Argentina. claro. Hablo de Retegui, que es un jugador de fútbol, Sí. nacido en Argentina, o de extranjero, la capitana del voleibol, la Egonu, viene de Nigeria. Claro. O sea, el discurso de la primera parte de la entrevista, este multiculturalismo es riqueza, es fuerza. Si a Italia no entender que tenemos que sumar y no que tirar Claro. personas, Claro. culturas, Claro. nosotros no vamos muy lejos. Ok. Gracias, Fabio Porta. Te mando abrazo Gracias. transoceánico, el Gracias. abrazo. Chao. Speriamo que presto facciamo un abrazo de Ahí persona. está, ahí está. Eso me gustaría mucho. Gracias, muy amable. Lo escuchaste a Fabio Porta. ¿Y dónde lo escuchaste, Fabio Porta? ¿Dónde lo vas a escuchar? Lo escuchaste en el desconcierto.